Perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí mis privilegios y fantasías de niño, pero gané la oportunidad de crecer y vivir libremente. Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas. Perdí momentos únicos de la vida porque lloraba en vez de sonreír, pero descubrí que sembrando amor, se cosecha amor. Yo he perdido muchas veces y muchas cosas en mi vida. Pero junto a ese perder, hoy intento el valor de ganar, porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Y no importa en qué momento de tu vida te has cansado, amigo. Lo que importa es que siempre es posible y además necesario volver a empezar. Esto es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y, lo más importante, creer en ti mismo. ¿Has sufrido mucho? Considéralo un aprendizaje. ¿Has llorado mucho? Es que tu alma necesitaba limpieza. ¿Has sentido rencor? Eso ha sido porque necesitas perdonar. ¿Has estado solo en algunos momentos? Probablemente haya sido porque cerraste la puerta. ¿Es que alguna vez has creído que todo se había perdido? No es más que el comienzo de tu mejora. ¿Te sientes solitario? Pues mira, mira alrededor y vas a encontrar a mucha gente esperando tu sonrisa para acercarse más a ti. Si algo tiene esta vida de estimulante, es que todos los días nos da la oportunidad de volver a empezar y de pensar hasta dónde queremos llegar, porque si miramos alto, si anhelamos mucho y lo mejor, siempre algo de nuestros sueños acaba por llegarnos. Pero si pensamos en pequeño, solo nos vendrá lo pequeño. Y no es mejor vivir anhelando algo mejor. Hoy puede ser un momento estupendo para hacer una limpieza de todo lo que te encadene al pasado y que te haga daño. Limpia tu corazón, tenlo preparado para una nueva vida, porque la vida te está llamando, te invita a una nueva aventura. Empieza Cita con la Noche, presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Como siempre, encantado de compartir contigo este encuentro en esta noche y, sobre todo, con ganas de mejorar muchas cosas. Porque hoy, amigos, en nuestro encuentro 282, vamos a hablar de la vida. Esa vida que te está llamando y que se está invitando a volver a empezar otra vez. Pero para volver a empezar, primero tenemos que dejar atrás aquello que no queremos llevarnos en este nuevo viaje. Otro camino se nos presenta por delante y una nueva oportunidad que a cada momento podemos encontrar. Y es que la vida te llama, te invita a esa nueva aventura, a ese nuevo viaje, a ese nuevo desafío. Proponte que sí eres capaz de conseguir todo lo que deseas. Confía en la vida, por eso tienes que confiar en ti. Y da gracias, porque hay mucha gente que en este momento está pensando en ti. Cuentan de un rey muy rico de la India, que tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales. Algo bastante inusual para alguien de esa categoría. Ante esta situación, y además movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto de este soberano, que no se dejaba deslumbrar ni por el oro, ni por las joyas, ni por los lujos excesivos, que eran tan características de la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos, el hombre preguntó: «Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar esa vida interior en medio de tanta riqueza?». Y el rey le dijo: «Te lo voy a revelar si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela encendida. Si se apaga, te cortaré la cabeza». Al término del paseo, el rey le preguntó: «¿Qué piensas de mis riquezas?». Y la persona respondió: «No vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara». Y el rey le dijo: «Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de afuera». Y es que tan ocupados estamos, amigos, por todo lo que tenemos fuera, que a veces nos descuidamos esa pequeña llama que tenemos dentro. Esa llama que da sentido a todo cuanto hacemos, lo de que decimos, lo que pensamos y todo aquello a lo que aspiramos. Bueno, pues se nos olvida porque lo primero que hacemos es fijarnos en lo que está fuera. Y es que la vida nos está llamando a nuestra propia puerta, pero no para deslumbrarnos, sino que simplemente nos llama para mantener encendida esa llama. Ese instante brillante que uno tras otro vamos encadenando en nuestra vida. Todos lo tenemos, unos más y otros menos. En unos dura más y en otros dura menos. Pero todos lo tenemos. Cita con la noche. Thank you. Todos hemos tenido, e incluso puede que estemos teniendo en este momento, momentos amargos, momentos dolorosos. Y cualquiera que los haya experimentado con una cierta intensidad, sabe que solo hay algo que nos puede librar, que nos puede salvar, que es el amor a la vida, a uno mismo y al resto de las personas que están con nosotros. Y solo así podremos salir de esos momentos de angustia que normalmente tendemos a pensar que son insuperables. Si estamos en este momento sufriendo, si estamos pasándolo mal, si estamos sobre todo con la sensación de que las cosas no podían haber ido peor, tal vez puedas pensar que nada puede ayudarte. Y tal vez solo deseas que vuelvan a estar las cosas como antes. Pero las cosas, una vez que pasan, ya no vuelven a ser iguales, ni siquiera las buenas regresan. Por eso, si no hemos aprendido a disfrutar cada momento, tenemos que estar pendientes a esas llamadas que nos hace la vida, que nos dice en primer lugar que no permitamos que nos haga daño lo pasado, que no nos dejemos influir por esa marea que nos destruye, que uno tiene que fortalecerse poco a poco. Es fácil decirlo, y muy difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Que la angustia que podemos sentir es algo pasajero, pero que sea pasajero del todo depende de nosotros. Fortalecerse y abrirse al mundo es imprescindible para saber que nunca estamos solos, que no somos culpables de lo que ocurre. Tenemos nuestra cuota, digamos, de responsabilidad, pero no somos los culpables. Que estos momentos en que uno se encuentra mal, necesita quizás un hombro en el que apoyarse, unos brazos en los que llorar. Pero la vida te sigue llamando, y lo hace además de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, este texto que se llama Instrucciones para olvidar y recordar amores, del subcomandante Marcos, y que nos puede ayudar mucho a reflexionar sobre esto. Porque siempre va a haber causas que superan, y además por mucho, el significado de lo que pueda tener la sensación de estar solos en cualquier persona. Por mucho que alguien haya amado y por mucho que se haya sentido amado. Sáquese despacio ese amor que le duele al respirar. Sacúdalo un poco para que despierte. Lávelo con cuidado, que no quede ni una sola impureza. Limpio y oloroso, proceda a doblarlo tantas veces como sea necesario para tener el tamaño de la uña del dedo gordo del pie derecho. Espere el paso de una hormiga, ser noble y generoso, y pásele la pesada carga. Ella lo llevará a guardar en alguna profunda caverna. Hecho esto, vaya y rellene por enésima vez la pipa de tabaco frente al mar de Oriente. El olvido llegará conforme se termine el tabaco y el mar se acerque a usted. Y si quiere recuperar ese amor que ahora olvida, Basta escribir una larga carta hablando de viajes desconocidos, hidras, molinos de viento, oficinas y otros monstruos igualmente terribles. A la vuelta de correo, tendrá su amor tal y como lo envió, acaso con un poco de polvo y sueño en la cubierta. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Hay personas que pasan mucho tiempo pendientes de una llamada, pendientes de un teléfono, pasan las horas, tienen incertidumbres, porque no saben si va a llegar o no esa llamada que tanto están esperando. La llamada de esa persona que está ocupando su tiempo, su vida, su corazón, su esperanza y sobre todo su ilusión. Lo que pasa es que tenemos que ser un poco más inteligentes, ¿verdad? Porque a veces la llamada no llega por donde estamos esperando. Que la vida nos llama de muchísimas maneras y desde luego la mayor parte de las veces ni siquiera nos imaginamos cómo. Cuando uno se aferra un poco al dolor del pasado e intenta que se solucione del mismo modo en que nos ha venido, entonces raramente ocurre así. Sufrimos una agonía que podría ser muchísimo menor. Porque uno piensa, bueno, es posible que no me llegue la llamada por donde estoy esperando. Incluso puedo adelantarme y llamar yo. Si la vida no me llama, llamaré yo a la vida. Qué triste es estar esperando una llamada y concentrar nuestra vida en eso, en la espera. Tenemos que ser valientes, tenemos que tener dignidad. Porque valemos mucho más que una llamada que por mucho que la estemos esperando, no llega. A veces las señales, los signos, llegan de otros lugares muy diferentes. Puede que nos llegue no en forma de teléfono, sino en forma de una sonrisa, un encuentro, algo que hemos visto, algo que hemos oído, algo que hemos sentido, algo que hemos paladeado, yo qué sé. Algo que de alguna manera nos llega muy dentro, pero para esto hay que estar preparados, porque las llamadas solo se reciben cuando uno está listo. Cuando uno dice... ¿Me llamas? Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Seguimos navegando por esta noche llena de incertidumbres, pero también llena de esperanza. La llamada que la vida nos hace continuamente y prácticamente sin que nos demos cuenta. Y es que también nos llama el estar bien, el estar a gusto, el estar satisfecho de lo que somos y de lo que hacemos. Para cambiar algo en nuestro exterior, primero tenemos que mirar esa llama que tenemos dentro. Tenemos que conocer y vivir nuestro propio interior, para así estar a gusto con todo cuanto está fuera, con nuestras relaciones, con nuestra vida. Tenemos que fijarnos en lo que pasa por dentro de nosotros y soltar todo ese lastre en el pasado que nos está impidiendo avanzar como deberíamos. La paz interior es tan importante, amigos, que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que permitirnos a nosotros mismos descubrir a ese magnífico ser que tenemos dentro y que muchas veces lo acallamos por circunstancias externas. Que todo en nuestra vida lo aprendemos, pero no todo lo que aprendemos nos ayuda o nos hace más fuertes. Y es que liberarnos de todas esas creencias negativas que tenemos dentro nos da una magnífica oportunidad de avanzar. Pero no avanzar de cualquier manera, sino con paso firme. Si tú quieres, puedes hacer caso a esa llamada de la vida y empezar a vivir de otra manera. Porque te puedes dar algo que nadie o casi nadie puede darte, que es el amor incondicional. Tienes que estar a gusto. Tienes sobre todo que intentar que las cosas del pasado queden ahí. Aprovecha lo bueno para que sientas ese regusto magnífico, ese regusto dulce que te anima a seguir más adelante. Pero intenta también dejar atrás aquello que no te va a ayudar, aquello que te esclaviza, que te echa un ancla. Cambia transforma tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de entender las cosas. Porque la vida te está llamando, aunque tú no te des cuenta. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Así estás todavía de pie bajo la lluvia, bajo la clara lluvia de una noche de invierno. De pie, bajo la lluvia, me llega tu sonrisa. De pie bajo la lluvia, te encuentra mi recuerdo. Siempre he de recordarte de pie bajo la lluvia, como un polvo de estrellas muriendo en tus cabellos. Y tu voz que nacía del fondo de tus ojos, y tus manos cansadas que se iban en el viento, y aquel cielo de plomo y el rumor de los árboles, y la hoja aquella que te cayó en el seno, y el rocío nocturno dormido en tus pestañas, y engarzando diamantes en tu vestido negro. Así estás todavía lejanamente cerca, desde tu lejanía de sombra y de silencio. Mi corazón te llama de pie bajo la lluvia. De pie bajo la lluvia te acercas en el sueño. La vida es tan pequeña que cabe en una noche. Quizá fue que en la sombra te encontré con un beso. Y por eso me envuelve de pie bajo la lluvia el sabor de tu boca y el olor de tu cuerpo. Sí. Me has dejado triste porque pienso que acaso ya no estarás conmigo cuando llueva de nuevo. Y no he de verte entonces de pie bajo la lluvia, con las manos temblando de frío y de deseo. Pero aunque habrá otras noches cargadas de perfumes y otras mujeres y otras, a lo largo del tiempo, siempre he de recordarte de pie bajo la lluvia. Bajo la lluvia clara de una noche de invierno. Thank you. Me llama a la vida justo cuando no estoy. Me llama y vuelvo a caminar. Me equivoco y sigo. Luego corrijo y me adelanto en el pensamiento. ¿De qué? De nada. Pero eso me hace vivir intensamente, sin miedo, sin titubear. Y luego encuentro algo que ya he escuchado, algo que ya he visto, algo que ya he vivido, y quiero nuevamente encontrarme con ella, con la vida. La que me hace escuchar cada mañana, cada día, lamentos y alegrías. Seguro que tú también has escuchado eso de que tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan en nuestro camino. Pero la pregunta de fondo es si las oportunidades se presentan o las tenemos que crear nosotros. ¿Y cómo sabemos que lo que tenemos delante es algo que la vida nos ofrece? Escribió una vez René Jastrowski que cada día la vida te da una nueva oportunidad para recomenzar, para cambiar y para crear un destino diferente. Y si bien es cierto que el cambio es una constante de la vida, no es menos cierto que podemos y debemos provocarlo. Podemos elegir, podemos cambiar y podemos provocar los cambios a nuestro alrededor. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida

Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande. Y así fue que por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar al cuerpo, que se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Pero ninguna de estas dos situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. La verdad es que esa mariposa nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por ese diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podían llegar después de la lucha. Y si privamos a la mariposa de la lucha, también le privamos de su salud. Y algunas veces, luchar es precisamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si nos permitiesen progresar sin obstáculos, nos convertiríamos en personas inválidas. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos haberlo sido de haber luchado por salir adelante en esta vida. Todos nosotros hemos sufrido en algún momento de nuestra vida un momento, digamos, de debacle, un momento de desesperación, momentos de separaciones dolorosas, de diagnósticos de enfermedades, de una desilusión sentimental. Parece que se nos viene el fin del mundo e incluso nos parece que es imposible volver a levantar la cabeza. Normalmente al principio lo que hacemos es negar. Esto no me puede estar pasando aquí, aquí hay un error, estoy seguro de que esto va a terminar enseguida. La verdad es que negarlo es una respuesta normal de nuestro propio instinto a esa desesperanza que se nos va instalando poco a poco en nuestro corazón. Es una especie de mecanismo de supervivencia que lucha contra esa agresión que sufrimos por parte de otras personas en forma de noticias o en forma de situaciones. Pero después de esto viene una pequeña depresión porque no vemos una salida. Y si llegáramos a tener una idea de cómo dejarlo atrás, la solución, muchas veces no suele ser instantánea. Y además nos hubiese requerido, y nos requiere siempre, un gran esfuerzo. Hay incluso personas que en estos momentos tan duros oscilan entre la desesperación y digamos la exaltación, en donde piensan que se pueden llevar este mundo por delante y creen que así las cosas van a cambiar de una manera mágica. Pero esto, amigos, ni es bueno ni es malo. Sencillamente es que en los momentos de crisis reaccionamos como buenamente podemos. Y sin embargo, tenemos que estar viendo que la vida nos está dando nuevas oportunidades, que nos está llamando. Y la primera llamada es aceptar las cosas. Aceptar que tenemos dolor, que se nos rompe nuestra paz interior, que somos seres humanos, que tenemos errores, que tenemos defectos. Lo mismo que quienes nos rodean. Y asumir nuestros errores nos da una claridad en la conciencia de las cosas. Por eso conocernos bien es esencial para vivir en equilibrio. Aceptemos a partir de ahí que el momento presente nos abre las puertas hacia una nueva oportunidad en la vida. Entendamos, amigos, qué es lo que sucede para así tomar las riendas y tengamos una magnífica predisposición interior para ver ese amplio abanico de posibilidades que se abre delante de nosotros. Y sólo así podremos cambiar nuestro rumbo, podemos elegir un nuevo camino. Esa capacidad de procurarnos un futuro mejor la tenemos absolutamente todos. Mañana, cuando te despiertes, piensa lo primero de todo, que será un día en que tengas una nueva oportunidad y que puede ser un nuevo comienzo y el primer paso hacia un futuro que tú deseas, si es verdad que así lo tienes decidido. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo, que son muchos y que cambian de humor continuamente por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo, sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que, milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera, cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Tratan de convencernos de que aquí no pasa nada, mientras la ciudad muere, hay quien ya clama venganza. Se empeñaron en matarnos la ideología, y no contentos, ahora mandan sus perros de cacería. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco, toque de queda y refugios que arden. Respondamos antes de que se haga tarde. O quizás un día despiertes y no haya nadie a quien mirará a los ojos para contarle. A salir mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, que no hay derecho a salir mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, con miedo a Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Te llama continuamente, momento a momento, instante a instante, cada vez que sale el sol, cada vez que se va, cada vez que tienes un encuentro, cada vez que tienes un silencio. Acepta los riesgos de la vida, porque la vida no solamente es una oportunidad. Quien va más lejos es generalmente el que lo quiere hacer y además se atreve. Veamos en cada oportunidad que tenemos una forma de salir adelante. Una forma, además, de demostrar nuestra valentía. Aprovecha la oportunidad de cada cosa, no hay mérito mayor. Las locuras que más se lamentan en la vida son las que no se han cometido cuando se ha tenido la oportunidad. Alégrate, amigo, amiga. Alégrate por la vida porque te da la oportunidad de amar, de trabajar, de jugar y de mirar a las estrellas. Muy buenas noches. Como siempre, ha sido un auténtico placer haber compartido contigo estos momentos en nuestro encuentro de esta semana de Cita con la Noche. Te agradezco especialmente los comentarios que dejas tanto en Facebook como en iVoox, en la cuenta en la que puedes escuchar estos programas todas las veces que quieras. Muy agradecido, además, por todo. En algún momento comentaré y hablaré de todos vosotros. Muy agradecido, además, por haber estado, por haber sentido y por haber soñado conmigo. La vida nos llama, nos da otra oportunidad. Aprovechémosla y, sobre todo, vivamos según nosotros realmente deseamos. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre, en Cita con la Noche.